existe es por tratar de llegar a mi vida. O es por lo observador que eres. D es por la dificultad que yo te di. O es por sacar los obstáculos de mi camino. Y aunque al principio no lo creí así, yo te debo todo a ti. A es por lo admirable que eres. M es porque te mereces todo. O es por el optimismo que le contagias a mi vida. Y el te amo es la promesa que dijimos que nunca se romperá.